A una mujer conocí, en el parque yo la vi, con una rosa en la mano, en época de verano. Tenía labios de rubí y cabellos carmesí. Yo me le fui acercando y sus ojos me miraron. ¡Qué sensación la que sentí cuando la vi! Y me sonrió, me cautivó su resplandor. De esa mujer yo me enamoré. ¡Qué bella es esa mujer! Tiene furor y seducción. Es un volcán en erupción que a mí me quema con su fuego. Una mujer conocí, en el parque yo la vi, con una rosa en la mano, en época de verano. Tenía labios de rubí y cabellos carmesí. Yo me le fui acercando y sus ojos me miraron. ¡Qué sensación la que sentí cuando la vi y me sonrió! Me cautivó su resplandor. De esa mujer yo me enamoré. ¡Qué bella es esa mujer! Tiene furor y seducción. Es un volcán en erupción que a mí me quema con su fuego. No se explica.